Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que nos están viendo en vivo en estos momentos. Buenos días, tardes, noches a todos los que nos ven en la repetición. Les doy la más cordial bienvenida a esto que es Noticias con el Bote. Bienvenidos sean todos los que nos ven, nos escuchan. Primero quiero comenzar por comentar de que me dio un gusto ver, casi no, casi no, últimamente, mucho menos, últimamente me he fijado en el en cómo va las visitas que se han generado al tiradero del bote desde por ahí del 2008. ¿Sí? Y bueno, pues me dio gusto ver hoy que ya se rebasaron los 3 millones. 3 millones desde el 2000, desde por ahí del 2008 que comenzó lo que es tiradero del bote. Y yo sé que muchos van a decir, ay, no juegues, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 7 años. 7 años y apenas llevas 3 millones. Sí, efectivamente. Nada más que aquí vale la pena señalar que son, que ha llegado el tirador del bote a 3 millones de visitas, siendo un proyecto que prácticamente lo hago yo. Nada más. Yo no tengo cuates, ni grupos, ni cuates en Twitter, que, o sea, exceptuando los que nos ven, nos escuchan y apoyan este proyecto, yo no tengo ejércitos de tuiteros, ¿sí? Yo no represento más que lo que soy, más que lo que en estos noticieros ven, ¿sí? Aquí no hay de que yo doy la cara por un grupo de trabajo, no. No, eso no hay en el tirador del bote. Aquí simple y sencillamente en el tirador del bote es lo que ustedes ven. Nada más. Es un proyecto, por eso lo llamo yo, un proyecto 100% independiente. 100% ciudadano. ¿Por qué? Porque el bote de tiradero no es más que un ciudadano cualquiera. Es menos que cualquier ciudadano. Y así es como se ha iniciado esto de lo que es el tiradero del bote y de noticias con el bote. Aquí no tengo yo un equipo de producción ni un teleprompter. Nosotros aquí, los que participan conmigo en cada noticiero, nosotros no estudiamos, no tenemos un teleprompter que nos diga qué decir. Vaya, pues, de manera, digamos, intencional, de manera intencional, ni siquiera yo les digo a los que participan de qué se va a hablar. ¿Por qué lo hago de manera intencional? Porque a mí no me gusta mucho la idea. Sé que hay entre nuestros participantes, los que están aquí en los que participan en Noticias con el Bote, los que nos acompañan en las noches, sé que entre ellos hay quienes están muy bien preparados y que incluso utilizan pues las opiniones, dichos de otras personalidades que opinen. Pero a mí no me gusta eso. A mí me gusta qué es lo que sentimos, qué es lo que opinamos, pero nosotros. Yo siempre he recriminado que una de las situaciones que me parece muy mal es que los mexicanos a nivel ciudadano nos menospreciamos entre sí. Si el bote dice una cosa, antes que ver si es verdad o no, pues, como lo dijo el bote, pues eso no importa. Si eso mismo que dijo el bote termina diciéndolo Andrés Manuel López Obrador o Carmen Aristegui o Denise Dresser o Sergio Aguayo, cuando ellos lo dicen, entonces ya tiene importancia. Cuando lo dijo el tirador del bote, no importa, no importó. Y no lo digo por mí, no lo digo por mí, sino lo digo porque entre los ciudadanos somos así. Yo creo debemos ir empezando por, como lo he dicho, por construir una nueva cultura desde abajo. Y uno de los comienzos de esa nueva cultura indudablemente tiene que ser, primero, el que tengamos la iniciativa, primero de investigar qué tan es cierto lo que me está diciendo un ciudadano. ¿Qué tan cierto es? ¿Sí? Antes que simplemente, pues como lo dijo un ciudadano cualquiera, pues ¿quién es ese cuate, no? Pues ese que se manda la volando. No, ese cuate, no, no. No, lo que dicen los ciudadanos no importa. No vale la pena ni siquiera tenerlo en cuenta. Pero si eso mismo que ciudadanos dijeron, lo dicen personalidades, ahora sí es nota. Ahora sí importa. Es una de las cosas que a mí me parecen mal. Y por eso vivo también en estos noticieros los llevo a cabo de esa manera. Yo no agarro y yo me pongo a estar diciéndole, ¿sabes qué? Mira, fíjate que vamos a hablar de esto, ¿no? A mí me da un gusto enorme por parte de todos los panelistas que nos acompañan todas las noches, ver la manera en la que ellos se desenvuelven, tan solo porque la nota la leo en el momento, en vivo, y ellos la están escuchando. Y de ahí dan opinión. De ahí dan opinión. Eso para mí es más valioso, mucho más valioso que la gran opinión de esos grandes analistas, de izquierda, de derecha, de donde quieran, ¿sí? que salen mucho en los medios televisivos. Para mí eso es lo que de veras cuenta. Y bueno, amigos, pues para no hacerse las más largas, me da un gusto enorme el haber visto que ya el tirador del bote llegó a ya pasó las 3 millones de visitas. Un logro muy sencillo para un proyecto, la verdad, demasiado sencillo. ¿Sí? Demasiado sencillo, que solamente, básicamente, ha buscado dos cosas. Romper el cerco informativo y crear conciencia, como creo yo que la mayoría de los medios alternativos busca y hace. Y otro muy importante, demostrar día con día que lo que los ciudadanos, que hasta el más insignificante como yo, ciudadano, puede hacer algo por crear conciencia e informar desde su trinchera. Y agradezco a los que apoyan este proyecto de los días con el bote, al tiradero del bote, en diversas formas, con comentarios, con difusión, apoyo económico. A todos les doy las gracias porque ahora sí que gracias a todo ello seguimos con algo sencillo, con logros sencillos, pero al final de cuentas, logros. Y mando un saludo a todos y gracias por seguirnos día con día. Bueno, vámonos ahora sí a las noticias. Una cosa es lo que quería comunicarles, pero vamos a lo que de veras importa. Y ya tenemos esta nota que vaya, pues son de las que duelen, ¿no? Pero que al mismo tiempo, pues deben de poner alerta a los mexicanos, sobre todo ahora que vienen elecciones, ¿sí? Porque resulta ser que el PRI y el PAN, pues, vuelven a hacer de las suyas y aprueban en el Senado, pues una iniciativa de Enrique Peña Nieto para que agentes extranjeros porten armas en nuestro país, en México. Fíjense bien, en otra de las controversiales reformas que Enrique Peña Nieto ha impulsado en su corto mandato, se informó que las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, Gobernación y Estudios Legislativos aprobaron por amplia mayoría la reforma que propuso Peña Nieto a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, lo que significa que se autorizará a agentes extranjeros de aduanas y migración el uso de armas dentro de territorio nacional. Fíjense. Cabe recalcar que dicha iniciativa fue presentada por Enrique Peña Nieto, quien justificó dicha decisión con el argumento de fortalecer el intercambio comercial y relaciones diplomáticas de México con otras naciones, lo que provoca que se prevea la intensificación de despachos conjuntos aduaneros y de preinscripción migratoria con los socios comerciales y de intercambio turístico. Esta propuesta fue recibida el pasado mes de febrero en la Cámara Alta y en ella se señala que los agentes aduanales no podrán usar otra arma que no sea la que usan en sus respectivos países como arma de cargo, lo que indica que el revólver o pistola no podrá ser superior a 40 milímetros o equivalente, además de que se precisa que no se permitirá a las autoridades aduaneras extranjeras que ejerzan sus facultades en México. La iniciativa plantea que la Secretaría de la Defensa Nacional podrá expedir permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas de fuego a servidores públicos extranjeros de migración o aduanas y podrán cancelarse sin perjuicio de aplicar las sanciones que procedan a consideración de la instancia encargada de la seguridad nacional. Aquí vale la pena precisar algo muy importante. En pocas palabras, aunque se trata, como ahorita lo dice, ¿sí?, de agentes de aduanas y migración, el uso de armas dentro del territorio nacional, aquí hemos de recordar cómo se las gasta la derecha, ¿sí? Porque así de momento cualquiera puede dejarse llevar, ¿sí?, puede dejarse llevar de los pretextos que ellos usan, ¿no? No saben qué es, que pues es que es para que haya un fortalecimiento aquí y allá, etcétera. Aquí debemos de recordar que la derecha utiliza la misma estrategia de siempre. ¿En qué consiste esa misma estrategia de siempre? Consiste en comienzos. Así. Tan fácil como eso. Consiste en comienzos. ¿Qué quiere decir esto? Pues primero empiezan por poquito. Y al rato, ¿qué hace la derecha? Al rato, como ya se abrió la puertita, pues van por todo. El mejor ejemplo de esto es la reforma energética. Recordemos cómo se venía planteando desde el sexenio de Calderón, se venía planteando la importancia de que se abriera Pemex en, al capital privado para fortalecer, fíjense bien, para fortalecer la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas profundas. Así fue como se dijo. Fíjense cómo en el, recordemos cómo en el 2008 primero se abrió la primera rendijita, ¿no? Que fue esta, la de los contratos incentivados. Pasó el tiempo y a la mera hora terminó el PRI y el PAN, ya con los debidos lambiscones que siempre se le suman, lograron entregar prácticamente todo, abriendo Pemex en todos sus sectores al capital privado. Pero ¿cómo comenzó esto? Esto es importante. ¿Cómo inició? Inició con una pequeña rendijita. Así, una pequeña rendijita y vámonos por todo. Esa es la estrategia que hace la derecha. ¿Sí? Que de una u otra manera se permita que los ciudadanos, que el grueso poblacional y que, en fin, que la opinión pública y lo que sea termine aceptando la rendijita que se abrió y al rato vámonos por todo. Esto para mí, partiendo de esa estrategia que tiene la derecha, las derechas, porque no más sucede en el mundo, me basta y me sobra para darme cuenta la gravedad de lo que ahorita se está, de lo que ahorita se está aprobando, porque ahorita está en el Senado, falta todavía el demás camino legislativo. Pero fíjense la gravedad de esto. ¿Por qué? Porque ahorita se abre la rendijita para que sean agentes, agentes, como, como lo dice esta, esta nueva ley, esta modificación. Agentes de aduanas y de migración. El día de mañana va a ser hasta el ejército norteamericano. Aquí lo que vale la pena precisar es un detalle muy importante. Si esto fuera bueno, ¿por qué Estados Unidos, no aprueba algo así para que agentes mexicanos aduaneros puedan portar armas en su país? Ah, eso sí, ¿no, verdad? Eso sí que no. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si fuera bueno, ¿por qué no permiten allá? Es como el Tratado de Libre Comercio. Es muy bueno el Tratado de Libre Comercio. ¿Para quién? Pues para los gringos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente a los que se les vino a aplicar con ese tratado la friega fue a los mexicanos. Estados Unidos nunca ha dejado de apoyar a su campo. Y aquí como parte del Tratado de Libre Comercio prácticamente se desmanteló al campo en este país. ¿Sí se fijan? Ese es el detalle. ¿Sí? Y el otro como les vuelvo a decir, esta cuestión de que se abre la rendijita y al rato, yo eso los he dicho, hasta la última garra mete la derecha a ver qué saquea, ¿sí? A ver qué friega. Por eso es grave que se haya abierto una rendijita de que funcionarios, agentes o lo que sea, estadounidenses, puedan portar armas en este país. Porque van ustedes a saber ya una vez que metan las garras, ¿en qué termine este borlote? Ese es el asunto, ¿sí? Bueno, vamos a comunicar al buen Peje Boy, a ver si se puede detener la comunicación. Ahí está ya llamando. Y bueno, pues ahí está este tema que me parece muy importante. Y fíjense bien, vamos a continuar. Voy a comentar las reacciones a este tema. Esta nota que les leí es de Revolución 3.0. Las reacciones las encontré en diversos medios, en internet. Por ejemplo, la que me llamó muchísimo la atención de plano porque... Fíjense lo que dijo el señor Ernesto Cordero. ¿Sí se acuerdan quién es Ernesto Cordero? Aquel que dijo que con 6 mil pesos alcanza perfectamente, hasta para la escuela y todo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno, pues ese cuate dijo así: no le tengo miedo a un oficial extranjero que porte armas, le tengo más miedo a un policía municipal de Iguala. Eso dijo el señor Ernesto Cordero. Claro, ¿cómo él va a tener miedo? Que yo sepa, ni un familiar de él, ni un cuatito, ni mucho menos de los que están en el poder como él, o sea, bueno, no está en el poder, está en el Senado, ¿sí? Pero ninguno de sus cuates ha sufrido la injusticia, el maltrato e incluso el asesinato que han hecho agentes estadounidenses de mexicanos. O sea, ¿qué miedo va a tener el señor Ernesto Cordero si él está protegidito por el mismo sistema, por el mismo régimen Ellos están protegidos de siempre. Por eso mismo, de una de otra manera, que no funciona aquí, pues a ver en qué otro lugar lo ponen para que siempre esté protegido. Ahora, por supuesto, como senador. Pues él, ¿qué miedo va a tener el señor? ¿Sí? ¿Qué miedo va a tener? ¿Sí? Miedo deberíamos de tenerle a todo el PAN. ¿Sí? Porque al margen de que hay quienes dicen, yo no estoy de acuerdo en ese punto, ¿no? Que dicen, no, es que ¿sabes qué? Que inició la guerra contra el crimen organizado Calderón. No. Esa guerra ya venía trazada en el Plan Mérida. Y eso lo trazó Bush. ¿Sí? Los acuerdos del ASPAN forman parte del Plan Mérida trazado por los Estados Unidos. No es cosa de que esta guerra la comenzó Calderón, ¿no? Calderón lo único que hizo fue, a final de cuentas, como lo vienen haciendo los presidentes y los gobiernos en este país, es que dicen estar a las órdenes y velar por los ciudadanos, pero en realidad, las órdenes de las que de veras están al tanto de cumplir son las que manda el gobierno estadounidense, las que mandan los organismos financieros internacionales, las que mandan los potentados, los hombres más ricos de este país. Esa es la realidad. Pero obviamente eso no lo van a decir. Ellos van a decir que todo lo hacen por el bienestar de la nación. La guerrita contra el crimen organizado ya venía trazada desde el Plan Mérida. Y eso debe quedar bien claro. Pero aún así, al margen de ello, diría yo, ¿quién inició? ¿Dónde se inició? Pues se inició en el sexenio del PAN. Pero momento, el PRI no ha dejado de gobernar, ¿eh? El PAN y el PRI han seguido gobernando. Entonces yo creo que lo correcto en términos generales, si hablar de miedo, pues yo le tengo miedo a todo el PRI y a todo el PAN. Así, a toda esa clase política que es la que nos ha endilgado todo. ¿Eh? Todo lo que ahorita estamos padeciendo y sufriendo los mexicanos, nos lo ha endilgado el PRI y el PAN. Es el que de veras hay que tenerle temor a esa clase política que por encima de los derechos de los ciudadanos están los business de los cuates y del gobierno estadounidense. A eso es a lo que sí de veras se le debe tener miedo, ¿sí? Pero como a eso pertenece el señor Ernesto Cordero, pues él está asegurado prácticamente de por vida mientras el régimen continúe, ¿sí? Y a lo mejor hasta, aunque no continuara, porque imagínense un México que cambia, ¿sí? Un México que cambia, el señor Ernesto Cordero, pues lo más que le puede pasar es que quede fuera, ¿sí? De ese México nuevo, porque al final de cuentas, un México, por lo menos el cambio, el verdadero cambio al que yo aspiro que haya en este país, me ha dejado en claro que ni va a haber venganzas, no va a haber persecuciones, y que lo único que va a haber es un proyecto nuevo y justicia. Así de sencillo. ¿Sí? Y estas gentes ya tienen asegurado hasta su retiro, con Estado Mayor Presidencial y todo cuidándolos, o sea. Por eso el señor dice que él no le tiene miedo a un oficial de extranjero, pues no. Que dice que le tiene más miedo a un policía municipal de Iguala. ¿Qué le puede hacer a un senador a un policía de Iguala? A ver, ¿qué le puede hacer un senador a un policía? ¿Qué le puede hacer un policía municipal de Iguala a un senador? ¿Eh? A un senador, un resguardadito de la Policía Federal, Ejército, Marina y además faltan los guaruras que ellos mismos se cargan. ¿Qué le puede pasar a un senador como estos? ¿Eh? ¿Qué puede pasar? ¿Sí? Perdón. O sea, recordémosle al señor Ernesto Cordero que toda esta bronca de violencia y de lo que se vive en este país detonó gracias a su partido El PAN, ¿sí? Gracias a su jefecito Felipe Calderón fue por lo que inició todo este borlote, todo este show, porque les digo, todo esto ya venía atrasado desde antes. ¿Sí? Bueno, fíjense lo que dijeron Cristina Díaz y Graciela Ortiz, senadoras priistas, y junto con lo que dijeron Fernando Yunes y Héctor Larios, panistas. Ellos dijeron que se trata de una medida benéfica. Fíjense, ¿no? Así pues para ellos, todo lo que es el beneficio de los potentados arriba del gobierno estadounidense, todo ellos lo pintan como benéfico. Pues sí, porque es benéfico para sus business, para sus cuates. Dice, una nueva regulación que permitiría fortalecer los procesos de cooperación migratoria y aduanera de México con el resto del mundo y el mejoramiento del turismo. Así dicen ellos, el mejoramiento del turismo. Bueno, yo nomás les diría a ellos, tanto a Cristina Díaz del PRI, como a Graciela Ortiz del PRI, como a Fernando Yunes del PAN y Héctor Larios del PAN, yo nomás les diría, si es benéfico, ¿por qué eso no lo ha hecho Estados Unidos? Para con los agentes mexicanos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? Digo, si eso vamos, si es benéfico, ¿por qué no? Porque imagínense, el PRI y el PAN nos trazaron como benéfico el Tratado de Libre Comercio y resulta ser que los únicos que se los ha llevado toditito el tren es a los mexicanos. ¿Sí? Entonces aquí ya deberíamos, por eso digo, ellos les apuestan mucho a la desmemoria. Aquí ya deberíamos nosotros de tener muy en claro en nuestra mente. ¿Sí? A ver, momentito, momentito. Así nos dijeron. ¿Y ahora qué sucede? Nos dicen que esto es benéfico. Pues si es benéfico, ¿por qué no lo hace Estados Unidos? Así de sencillo. Si no lo hace Estados Unidos es porque no conviene. No le conviene ni a su gobierno ni a su país. Entonces, ¿por qué a nosotros nos salen a decir que eso conviene? ¿Eh? ¿Saben por qué? Porque no faltarán los millones de tarugos que se lo van a creer. Nada más por eso. ¿Eh? Bueno, fíjense bien esto. Esto también que sostuvo la senadora Díaz. Dice, debemos ser claros, así dijo. La presencia de oficiales armados en México en materia de migración o aduana no implica de alguna manera que vayan a deambular por el territorio nacional haciendo uso continuo de sus armas de cargo. Así dijo la senadora Díaz. Pero esto contrasta con lo que dijo la senadora Dolores Padierna del PRD. Fíjense lo que le respondió, que la ley establece que los agentes extranjeros podrán portar armas en las estaciones migratorias y en las agencias aduanales y durante sus traslados. Fíjense cómo siempre el PRI y el PAN mete algo, ¿sí? Mete algo. La senadora está diciendo que no es para que anden deambulando con sus armas en territorio nacional. Sin embargo, fíjense lo que expone Dolores Padierna. Que en la ley hay una parte donde dice que durante sus traslados, ya durante sus traslados, ya quiere decir que van a portar el arma en lugares distintos a las estaciones migratorias y a las agencias aduanales. ¿Por qué? Porque mientras se trasladen, pues por mientras se trasladen, ya es otro lugar distinto al de territorio nacional. Pero fíjense cómo ese detallito es el que sí no sacan a relucir. Pues los senadores del PRI y los senadores del PAN. ¿Sí? La señora Estela Díaz no lo dice. Ella dice que al contrario, que no significa eso. Ah, no. Entonces, ¿por qué le pusieron a la ley eso de que sí, de que sí durante sus traslados? ¿Eh? Para que vean cómo a final de cuentas siempre el PRI y el PAN algo mete. ¿Sí? Pintándolo siempre de beneficio y lo que sea. ¿Sí? Con respecto a lo de la reciprocidad, pues el que lo dijo fue Alejandro Encinas. En Estados Unidos la legislación prohíbe expresamente la portación de armas de fuego a todo ciudadano que no sea estadounidense, a menos que migre de forma permanente a ese país. Y esto lo recalcó Alejandro Encinas. ¿Qué quiere decir esto? Por lo que les estoy diciendo ahorita. Si es benéfico, ¿por qué Estados Unidos no lo hace? Ah, porque no es benéfico. Así de sencillo. Así que el PRI y el PAN, como siempre, nomás están llevando a cabo lo que conviene al gobierno estadounidense, ¿eh? Pintándonoslo, como siempre, de beneficio. Pero muy buenas noches, adelante con tus comentarios. Buenas noches, Volte. Un saludo para toda la gente que te está viendo ahorita en vivo y también un saludo para la gente que te ve en repeticiones. Pues sí, hablas de lo del armar, bueno, que se va a armar a cierta gente de las. Bueno. Se va a permitir el uso de armas por parte de agentes de migración y de aduanas de estadounidenses. Es lo que ahorita se aprobó en el Senado y es algo muy serio. Adelante. No, sí, bueno, es el primer paso de una futura, militarización estadounidense, ¿no? Bote, o, pues bueno, es lo que va, no sé si o habla de otros agentes aduanales, ¿no? No sé si se habla también de la frontera de que se tiene al sur, ¿no? Con Honduras o Guatemala, ¿no? No sé si también a ellos se les va a permitir o nada más es privilegiar a Estados Unidos, ¿no? Básicamente nomás se plantea pues habla en general de agentes extranjeros, ¿no? Dice la Ley Federal de Armas, lo que significa que se autorizará a agentes extranjeros de aduanas y migración el uso de armas dentro del territorio nacional. Esto también cabría pensar que podría ser en la frontera sur, que es lo que tú comentas. Adelante. Sí, igual podría ser en eso, en las embajadas. Se abren muchas pautas, Bote. Embajadas, gente diplomática que ya podría traer su ejército privado personal, y todo eso, ¿no? Y pues tienes así, ¿no? Que va a la militarización del país. Y sí es muy importante todo lo que resaltaste tú. Me acuerdo también de una vez, en uno de los debates que tuvo Andrés Manuel cuando fue a la carrera presidencial, él decía que estábamos en la oportunidad de decidir si queríamos ser país o colonia. Y creo que muchos no entendían eso. Yo lo veía, yo me preguntaba por qué decía el señor esto, ¿no? Y pues ya vemos por qué, porque pues realmente somos una colonia, ¿no? Colonia extranjera, que es lo que vuelven a, bueno, se han quitado la máscara, Bote. No puedo decir que nunca, bueno, que México llegó a ser independiente, o a lo mejor alguna vez se sintió, pero no, leyendo bien la historia, no, México nunca ha sido independiente. Siempre ha dependido de Estados Unidos principalmente y de algunas potencias de Europa, ¿no? Y pues lamentablemente, pues ahora se vuelve a recalcar pues, que somos colonia, ¿no? Estamos al servicio de eso. Como bien decía, estos días se entregó el petróleo, se entregó ahorita otras cosas, la banca y todo eso. Todavía faltan más reformas, ¿no? Esto es un interés, ¿no? De tantas reformas que nos faltan, ¿no? Y lo que a mí me sorprende, y a lo mejor muchos digan que no va al tema, pero yo creo que sí es la cuestión político electoral, ¿no, Bote? Que la gente no entiende esto, ¿no? Y lo deja pasar muy, muy desapercibido. Dicen, pues sí, está bien que se armen estas personas, pues el país está bien inseguro, como dijo la idiotez Cortero, ¿no? Que le preocupa más los policías municipales que los agentes migratorios traigan armas, ¿no? A mí lo que me preocupa es de que el PRI y el PAN y ahora actualmente el PRD sigan gobernando con la fuerza que siempre han tenido, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa más que lo que diga este señor, ¿no? Este servil al sistema, ¿no? Eso es lo que debemos de apostarle, pero la gente como que le tarda mucho en reaccionar en ese aspecto, Bote, ¿no? No sé por qué que te estaba oyendo ayer y yo sé que ya no queremos repetir tanto las cosas, pero hablabas de lo que es la posibilidad de que se tenía para perder el registro PT y Movimiento Ciudadano. Yo creo que desde cuando ya uno de los primeros partidos que debió haber pedido el registro fue el PRI, si realmente en el 2000 estaba agonizando. Posteriormente el PAN con sus 12 años de gobierno que son brutales, una masacre y no nada más lo digo literalmente en sangre, sino una masacre a la economía popular, Bote. Tanto que se espantaban con Obrador de que iba a cerrar negocios, que se iban a caer las bicicletas y que tus 20 pesos ya no iban a ser 20 pesos, ¿no? Ahora el dólar ya casi le pega los 20 pesos. Sí. Y cosas así, ¿no, Bote? Y que como que no, la gente no reacciona, no veo esa reacción de eso, ¿no? Posiblemente se pueda explicar que la televisión, como tú y yo sabemos, pero que no lo pueda sentir con sus sentidos, con el sentido bien, como dices tú, del tacto que sienta en el bolsillo y todas esas cosas, que esto que están haciendo con la militarización disfrazada de agentes estadounidenses y todo esto, ya se les entregó o se les dio permiso para que vinieran a investigar aquí en México. Tienen su agencia binacional de investigación en Reforma, ¿no? De inteligencia, sí. Tienen contacto y trabajo con la PGR, con el Ejército, con la Marina, con los servicios de inteligencia de la Presidencia y todo, ¿eh? Tienen línea directa con el presidente. Creo que más no podíamos expresar de cómo el servilismo de estos gobiernos actuales, ¿no? Viendo cómo Calderón y Fox se están haciendo entrevistas, hasta conferencias, diciendo que les atemoriza que Venezuela siga gobernando Maduro, un gorila ignorante, como alguno dijo, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? La hipocresía, pero aquí el detalle que lo vuelvo a resaltar no es tanto lo que digan ellos, sino que la gente se lo trague, ¿no? Como bien dices tú otra vez. Y es el detalle, ¿no? Y que veo que la gente no reacciona así. Bueno, vemos que ahorita otra vez Andrés Manuel empieza de cero, ¿no? Como Ena y todo. Que va creciendo poco a poco, pero lamentablemente, y a veces es una crítica muy fuerte que luego hago yo, en lo que nosotros vamos, ellos ya vinieron dos o tres veces, ¿eh? Sí. Lamentablemente, no es por desanimarnos, ¿no? Pero es tener bien en claro lo que nos enfrentamos, ¿no? Y y es el detalle, ¿no? Que Andrés Manuel ahorita tiene que volver a empezar de cero. Lamentablemente, él hizo una estrategia de recuperar el PRD, que no le resultó, lamentablemente le dejó más estigmas de la corrupción, no de él, sino de lo del PRD Chucho, porque así es lo que pasó. Yo desde que vi que cómo le robaron la elección a Alejandro Encinas, y que los medios alterios, bueno, que Andrés Manuel, realmente lo que se le debe reconocer que sí es muy, muy sereno y muy paciente, tiene una tranquilidad hasta esos ciertos puntos. No se deja guiar muy mediáticamente, que algunos quisieran, ¿no? Que el señor ya diera manotazo, ¿no? De ciertas cosas, pero no, yo no lo veo que lo vaya a hacer, ¿eh? Y nunca, no creo que lo haga, eso ya es muy arraigado en su personalidad. Pero Andrés Manuel tomó muy tardía en mi punto personal de dejar el PRD, ¿no? Él trató de recuperarlo, ahora viene con Morena y todo. Empieza desde cero, ¿no? También con una estigma de que todos los políticos son iguales, ¿no? Y una campaña pagada, yo creo que sí es pagada porque lo veo muy fuerte en internet y también en los medios, no en los medios alternativos, perdón, en los medios tradicionales, que ahí sí lo veo, ¿no? Una televisión que hace sus espacios de crítica política diciendo que todos los políticos son iguales, que todos van por el hueso, hasta los candidatos independientes y todo, ¿eh? O sea, tratan de meter esa mezcolanza y no tratan de, como alguna vez lo dijo Jesucristo, ¿no? Separar el grano de la paja, ¿no? Y no se hace eso, ¿no? Y también la gente se mediatiza demasiado, ¿no? Pues bueno, espero que pues a lo mejor esté equivocado. Yo le digo, esto es una perspectiva mía. Creo que es muy reiterativa. A lo mejor yo soy muy reiterativo, muy repetitivo en este asunto. Pero pues, yo no puedo decir que se está cambiando mucho en la sociedad. Vemos que pues, todavía hay gente, movimientos sociales que surgen nuevos por el maltrato que da el sistema. Y prefiero notar, pues, en vez de... Bueno, ya no creen en los partidos, ya no creen en el sistema, yo tampoco ya boicotear por boicotear, ¿no? Muy respetable, pero falta más, o así como dicen, más coco que emociones, ¿no? Pero bueno, pues ojalá esté equivocado, ojalá que sí se dé una masacre en las cámaras, que no creo, pero sería muy bueno, creo que eso es lo que también lo comentabas en esta semana con todos los que participaron. Yo sí me sumo a eso, ojalá que se le pudiera dar un golpeteo o un manotazo por parte del pueblo al gobierno actual en las cámaras, que yo creo que lo más principal, no tanto, y no es por menospreciar, pero en las gobernaturas, presidencias municipales no es tanto, donde sí se les debe de doler más es en las cámaras. Claro, porque es ahí. Que en las cámaras es ahí, yo creo que sí les podría doler más o ver la reacción de que el pueblo está enojado. Brincos diera de que Andrés Manuel ganara o fuera segunda fuerza política, ¿eh? Con estas elecciones intermedias de que van para el 2018, ¿no? Me gustaría, realmente. Y tampoco es promover el voto nada más ciego, ¿no? Sino que también es parte de la gente, ¿no? Vote que tiene que hacer conciencia, análisis y reflexión, ¿no? Claro. Tiene que usar sus sentidos, todo lo que tiene como ser humano, ¿no? Para poder encontrar, como muchos dicen, la felicidad, ¿no, Bote? Porque pues eso es lo que optamos todos los seres humanos, buscar la felicidad, ¿no? Y a veces la felicidad es una felicidad en común, ¿no? Yo qué más que quisiera que el PRI perdiera el registro y el PAN, pero bueno, no se puede, pero sí se les puede acotar su fuerza política, y eso creo que la gente no lo ha hecho, ¿eh? Y el PRI está ahí demostrado, ¿eh? Lleva acá todo lo que lleva de su historia, pues, siempre ha sido primera o segunda fuerza en este país, disfrazada, bueno, fue segunda fuerza en el 2000, pero realmente nunca dejó de gobernar. Pues bueno, es lo que me quedaría votar. Bueno, ok, aquí dice, Jacob dice, comenten lo de Angélica Rivera y sus hijas en tiendas de Beverly Hills, o lo del funcionario encargado de combatir la pobreza, usa reloj valuado en más de 3 millones de pesos. A ver, después de lo que pasó del avión presidencial, de un avión que costó por ahí de 1.600 y que se va a terminar pagando, bueno, andaba leyendo que 6.000 y feria, pero en otros dice que 7.000 y feria de millones. Un hangar presidencial que se le va a tener que hacer ese avioncito de más de 1.000 millones. Aquí hemos leído, se lo comento a Jacob, aquí hemos leído en este noticiero, leímos una nota con respecto a los desvíos millonarios en la dichosa cruzada contra el hambre. Ya, perdón, no es que menosprecie esto, pero yo sé que mucha gente le da vuelo y en las redes sociales a esto de que andaba Angélica Rivera y sus hijas comprando en Beverly Hills y paseándose y todo eso. Perdón, ya nomás con lo del avioncito, ya nomás con ver esto de los desvíos de recursos en el programa social, según bandera de Peña Nieto, que es ese de la cruzada contra el hambre, simplemente queda demostrado que lo demás no importa, que los mexicanos no importamos, que ellos van precisamente por eso que están, que está pasando. Esto ya son ramitas de ese enorme mal de cinismo. ¿Sí? Es el torpe el asunto. ¿Sí? Todos los allegados a la clase política, todos los allegados a la clase política PRI-PAN, lo único que están haciendo es lo que querían hacer y por lo cual querían que se llegara a lo que hemos llegado. Punto. Así. Se necesita ser muy televisado, para no decir tarugo, para creer en promesas de beneficio al pueblo, al PRI y al PAN. Así se los pongo de ese tamaño. Cualquiera que al ver en la televisión le haya creído a Peña Nieto que quería mover a México, iniciar un México nuevo, un México de justicia y de equidad para todos y bla, bla, bla, todos los que se lo hayan creído, simple y sencillamente han sido televisados, por no decirles tarugos, los digo en buen plan. ¿Sí? Lo que ahorita estamos viviendo, lo que vemos ahorita de Angélica Rivera paseándose en las tiendas, y que, por ejemplo, como aquí dices, el funcionario encargado de combatir la pobreza usando reloj de quién sabe cuánto dinero de reloj, ¿para qué crees que querían llegar? A ver, ¿para qué crees que quería llegar ese funcionario? ¿Realmente para combatir el hambre? ¿Realmente para eso quería llegar? ¿Ustedes se lo creyeron eso al PRI? ¿Ustedes le creen eso al PAN? Por eso para mí, no es tan importante eso, porque yo ya de antemano sé que para el PRI y para el PAN, nosotros los ciudadanos no importamos nada, que solamente se acuerdan de nosotros para ver qué más impuestos nos ponen para pagar precisamente los excesos de sus familiares, los excesos de sus dirigentes, los excesos de sus funcionarios, ¿eh? Toda la semilla con la cuchara grande que toda esa élite se da, no la tienen que pagar a nosotros. Es cuando se acuerdan que hay ciudadanos para sacarnos la lana, para ver qué nuevo impuesto nos ponen, para ver qué carga fiscal nos aumentan, con tal de que ellos continúen en estos descaros, en estas cosas. ¿Sí? Por eso, por encima de eso, mi buen Jacob, esto me parece muy grave, esto que estamos hablando aquí. Me parece todavía más. Porque el que ellos vayan a gastarse el dineral en las mejores tiendas, en los mejores hoteles, darse la gran vida de vacaciones, darse la gran vida en los mejores lugares del país, en los mejores lugares del extranjero, perdón, o sea, eso a mí ya me queda claro, que tratándose del PRI, PAN, también del PRD, eso es lo que de veras quieren. Y saben que para llegar a eso le tienen que decir a millones de tarugos que quieren llegar para servirles a ellos. Cuando no es verdad. ¿Sí? Cuando simple y sencillamente eso no es verdad. ¿Sí? ¿Quieren de veras se sienten indignados porque Angélica Rivera y sus hijas andaban allá visitando, paseando o comprando o lo que quieran en Beverly Hills? ¿Quieren de veras desquitarse de eso? El 7 de junio vayan y voten por Morena. ¿Quieren desquitarse de los desvíos de recursos de programas sociales como el de la cruzada contra el hambre? ¿Quieren desquitarse de que haya esos desvíos de recursos? Vayan y voten por Morena. ¿Quieren desquitarse del gasto que le va a costar a los mexicanos y al país el avioncito de superlujo de Enrique Peña Nieto? ¿Quieren desquitarse de eso? Vayan y voten por Morena. Ah, pero si quieren hacerle el juego para que eso continúe, tú sigue el rollo de invitar a la gente a no votar, ¿sí? Sigue el rollo de que todos los políticos son iguales, sigue difundiendo eso en las redes sociales, ¿sí? ¿Quieres que todo siga así, que sigan estos descaros y que nos sigan fregando? ¿Sí? Invita a la gente a que boicotee las elecciones, a que no haya elecciones. No invites a la gente a organizarse y a votar en contra. No, tú no hagas eso, ¿sí? Tú haz lo que dicen el montonal que según quieren que este México cambie. Pero que no señalan que lo que proponen ya se ha hecho antes, como el voto nulo, el voto en blanco, ya no hablemos de la abstención. Que eso se viene haciendo desde cuándo, ¿sí? Así de sencillo. A mí una de las cosas que me molestan, y lo voy a comentar aquí, ya lo he venido comentando, pero de nuevo vuelve a suceder. Andrés Manuel López Obrador sale a decir que no tiene confianza en el INE, que está al servicio de Televisa, de Milenio, de Azteca, de la mafia en el poder. Así dice Andrés Manuel López Obrador. Todo dice. Y aquí sí lo recrimino. Aclaro, ya expliqué y sigo en mi convicción del por qué es importante votar por Morena. Lo aclaro porque eso es inamovible. A pesar de que Andrés Manuel López Obrador no haga lo que debería hacer. Fíjense, el líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, López Obrador, señaló tajantemente que no confía en el Instituto Nacional Electoral, ya que todos los consejeros que en él participan están al servicio de la mafia en el poder. Lo anterior, después de que el INE respondiera a los padres de los 43 normalistas desaparecidos el pasado mes de septiembre en Iguala, Guerrero, que su reclamo no debe revitalizar ni evitar las elecciones, puesto que estas son una oportunidad para identificar los pendientes en materia política y para construir alternativas de solución a los problemas. Ante estas declaraciones, Andrés Manuel López Obrador enfatizó que simplemente no confía en el instituto, además de brindar lo que él consideró una prueba para demostrar que los consejeros están al servicio de la mafia en el poder, al señalar que decidieron cancelar, decidieron cancelar el partido de fútbol entre México y Brasil, mismo que se celebrará el día de las elecciones del 7 de junio. No tengo confianza en el INE. Los consejeros del INE están al servicio de la mafia del poder. Ahora, por ejemplo, no cancelaron el juego de fútbol de Brasil y México para el 7 de junio, que es un partido organizado por la mafia del poder para que la gente no vaya a votar porque los del negocio del fútbol son los de la mafia del poder, los dueños de las televisoras, Milenio Televisa Azteca. Por eso no les creo a los del INE. Están al servicio de la mafia del poder, expectó el tabasqueño. No hay que olvidar que en días pasados Morena solicitó al INE medidas cautelares en contra del laureado, o sea, de las multas, al Partido Verde Ecologista de México para que dejaran de repartir boletos para el cine, además de la campaña de que ciudadanos se inscribieran desde su celular a cambio de un libro. Por su parte, el instituto respondió desde el día de ayer que el Verde continuará con dicha distribución, así como dejar de entregar los ejemplares del libro. A ver, por su parte, el instituto prohibió desde el día de ayer que el Verde continuara con dicha distribución, así como dejar de entregar los ejemplares del libro, mi primer libro de ecología, ya que rompe la ley electoral y va en contra del principio de equidad. Sin embargo, también se supo el día de ayer que el Partido Verde Ecologista no solo no obedece la ley, sino que continúa con distribuciones de productos que efectivamente lo posicionan de otra manera ante el electorado, ya que ha repartido un kit escolar a aquellos que recibieron la tarjeta premium de descuentos del partido. A su vez, la gente, cansada de estos abusos, mentiras y no resoluciones por parte de las instancias del gobierno, han abierto una propuesta en la página que, quién sabe qué, para juntar firmas y pedir al INE que le quite el registro al multado partido. ¿Ustedes creen de veras que le van a hacer caso a la gente para quitarle el registro al partido? ¿Saben qué es lo que se va a amparar el INE? ¿Saben qué se va a amparar el INE? En el que simple y sencillamente no hay ley que diga que por lo que está haciendo el Partido Verde Ecologista se le debe quitar el registro a un partido político. Así. El Estado de Derecho es a modo, señores. Y por eso me molesta que el mismo Andrés Manuel López Obrador, está bien que diga, ¿no? ¿Sabes qué? Muy respetado, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Es que el INE está al servicio de la mafia. Ah, qué bien, qué padre. Ajá. ¿Y qué es lo que debemos de hacer los ciudadanos ante eso? ¿Qué? Eso no dice Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Y eso sí me preocupa. Y les voy a decir por qué me preocupa. Porque lo que deben de hacer los ciudadanos es en conciencia ir a votar y promover el voto, porque lo que se necesita, lo he repetido muchas veces, es una votación contundente para blindar las elecciones. Ante un árbitro cargado, jueces cargados, la única manera de vencer de un boxeador es con el knockout. La única manera que tenemos los ciudadanos, de que haya democracia en este país es con votación contundente. Andrés Manuel López Obrador sigue sin mencionar la importancia de que haya una votación contundente para su partido Morena. Yo sostengo que eso es imprescindible. Si eso no sucede, también Morena simple y sencillamente se seguirá quedando en el camino. Como alguna vez el perredismo que apoyó a López Obrador se quedó en el camino. Así como López Obrador se ha quedado en el camino, así se va a quedar Morena en el camino si no se hace énfasis en la importancia de la votación contundente. Andrés Manuel López Obrador sigue en su plan de no recalcar esa enorme importancia. ¿Y por qué me preocupa? Porque no será curarse en salud. ¿No será en que a la mera hora de los balazos vuelva a suceder, que le terminen haciendo fraude a Morena, o que al rato se lo hagan a él, y otra vez el caminito de lo mismo, de quejarse de que el INE y el TRIF están al servicio de la mafia, del poder, y que de Televisa, y que de no sé cuándo, y por eso no nos dejaron llegar? Se acabó. No, no, no, con todo respeto se lo digo a Andrés Manuel y a todos sus seguidores. Con todo respeto se los digo. Ya no podemos estar enfrascados en una idea de que el INE, de que el IFE, de que el gobierno, de que lo que sea, están al servicio de la mafia en el poder. Ya, chole con eso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso es lo que necesitamos los ciudadanos. ¿Qué es lo que debemos hacer ante eso? Y como él no lo dice, yo tengo que recurrir a lo que ha sucedido en el pasado reciente en otros países, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Bolivia, como es el caso de Brasil, como es el caso de Uruguay, en donde los que han hecho la diferencia han sido los ciudadanos, ¿sí? Así, los ciudadanos, mediante el voto, mediante el voto, y en esos países se dio. Hugo Chávez intentó un golpe de Estado, ahora sí, el tradicional, como lo conocemos, un golpe de Estado mediante la violencia llegada al poder, nomás le costó cárcel y no sirvió de nada. La conciencia, la información y el promover la votación contundente fue lo que terminó porque hubiera democracia en Venezuela. Aquí necesitamos decirlo nosotros, los ciudadanos, y gritarlo aunque no nos quieran hacer caso. ¿Sí? ¿Sí? Porque yo por eso hago el llamado a que ojalá y alguien le haga llegar este video a López Obrador y ojalá y se tome la molestia López Obrador de verlo, ¿sí? Ojalá. ¿Por qué? Porque yo aquí me puedo desgañitar, como lo vengo haciendo desde hace 7 años, yo puedo seguirme desgañitando pidiendo la votación contundente. Y hasta que no lo pida López Obrador o López Dóriga o Adela Micha o Carmen Aristegui, simple y sencillamente la votación contundente, no, pues ¿cómo crees que la votación contundente va a ser la solución? Si eso lo dice el bote, que es menos que nadie. Ojalá y que López Obrador, ojalá y Martí Batres, ojalá y aquí la gente que apoya a Morena, le haga llegar, le haga saber a López Obrador que se necesita que promueva el voto contundente, él, ¿sí? Porque habemos muchos que podemos promoverlo y no, y sencillamente no sucede nada, ¿sí? Porque, no, porque nosotros somos menos que nada. Ojalá, y entonces sí, porque es lo que sucede en este país, es lo que sucede. Un ciudadano puede decir lo que quiera, pero cuando tiene valores, cuando lo dice un prominente, aunque sea lo mismo que dijo el más insignificante de los ciudadanos. ¿Cómo no quieren que uno, lo digo porque luego me dicen, es que tú te molestas? Pues ¿cómo no vamos a molestar? ¿Seguimos sin aprender? ¿Seguimos esperando a ver qué prominente dice algo? Porque pues cuando lo dijo el bote, no, ¿cómo crees? Ojalá y que López Obrador lo pida. Porque ya estoy hasta el gorro, ¿sí? No solamente estoy hasta el gorro de dos cositas. De un régimen que mediante el fraude y mediante las triquiñuelas sigue imponiendo gobiernos que nos están dando en toda la torre. Número uno. Y número dos, que la verdadera esperanza de cambio, lo único que se la pase, sea recriminando, sea quejándose, sea señalando que no lo dejaron llegar porque todos están al servicio de una mafia. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo único que puede hacerse ante eso? La votación contundente. Punto. Se acabó. Ojalá y que me hagan caso y que le hagan llegar esto. Dice aquí Dilara, dice, buenas noches, dice, aquí estoy, dice, no podía comunicarme la máquina. se está muriendo y después no me parecía el área de preguntas, pero ya llegamos. Nada, es que ya con el internet ya no se sabe, hay muchos problemas. Cuando no es la máquina, es el internet. Eso como lo premiaron, dice, si acababan de multarlos. A ver, lo del Partido Verde, desde ayer lo dije y lo vuelvo a repetir ahora. Lo que está ocurriendo con el Partido Verde deja en claro el estado de derecho a modo. No hay en las leyes electorales un apartadito que diga qué partido que recurra, ¿no? Más bien que, ¿cómo se dice? Que recaiga después de haber sido sancionado por X falta. Si recae, se le retira de la contienda electoral. Eso no sucede. ¿Saben por qué no sucede? Porque el Estado de Derecho lo hicieron el PRI y el PAN a modo. Por eso, por esto, lo que no sucede. ¿Eh? Sí. Entonces, repito, cuando está todo a modo para que continúen los cuates haciendo lo que les viene en gana, imagínense las multitas de 2 millones, de 5 millones, pues comparado con lo que se van a llevar, con lo que se van a llevar si se posicionan. ¿Eh? No, señores, mientras no haya castigo ejemplar, en este país no se va a acabar la corrupción. Mientras no haya castigos ejemplares, en este país no se van a acabar las triquiñuelas electorales. Mientras no haya castigos ejemplares, en este país no se va a acabar la violación de los derechos humanos. No se va a acabar la represión. No se va a acabar el abuso de poder. Nada de eso se va a acabar mientras no haya castigos ejemplares. Mientras no haya leyes correctas que castiguen ejemplarmente las chingaderas. Perdón que lo diga así. Nunca digo groserías, pero ahorita sí estoy enojado. Y para que llegue eso que les estoy diciendo que necesitamos para que se den esa reconstrucción, esa refundación de un nuevo país y que comience a construirse un Estado de Derecho a modo que desplace al Estado de Derecho a modo en el que ahora vivimos, lo que se necesita es la votación contundente que López Obrador no pide. A veces me da la impresión de que López Obrador prefiere mejor nada más estarse quejando de que no lo dejan llegar que de veras promover acciones para que a pesar de todas esas situaciones se pueda llegar al poder por parte de un movimiento distinto y de un partido distinto como es Morena ahorita. Punto. Se acabó. ¿Mm? Así que bueno, pues así lo vamos a hacer. Así es como creo yo que se tiene que ir haciendo y bueno. Vamos a ver qué nos dice el buen Pejeboy porque ya nos está comiendo el tiempo, se me fue de repente. Iba a hablar de otra más de volada, nada más la comentaré de final, pero vamos a ver qué nos dice Pejeboy. Adelante. Bueno, Bote, pues yo cuando entiendo tu enojo, Bote, y eso es que tú y todos los que compartimos el espacio contigo, pues somos ciudadanos de a pie, realmente las circunstancias ahorita como están, pues sí están muy indignantes, ¿no? Bueno, para la gente consciente, ¿no? Para los que no saben, pues siempre van a decir, no sé por qué está así, siempre ha estado así, o nada más hay que aguantar tantito, ¿no? Ya después mejora, ¿no? Pero nosotros no tenemos esa idea. Con lo que comentaban, lo del primero, con lo de la de Angélica Rivera, lo que se fue de shopping allá. Allá en Beverly Hills. Beverly Hills que comentaba, quiero comentar esa parte, ¿no? Primero es una cadena de Telemundo. Primero Telemundo es socio accionista de Televisa. Si lo sacan es por algo. Hay que seguir el hilo de las cosas, ¿no? De quién lo dice y para qué sirve, ¿no? Yo veo que ahorita lo están usando. Junto ahorita también con lo del verde y todo esto, es que aquí le están apostando a la apatía. Al desánimo. Al desánimo, exactamente, al que la gente no vaya a votar o que anule su voto, principalmente. Porque ahorita Peña Nieto está en índices de calificación reprobada, ahorita le echan la mano, dicen que está en un 48, pero yo creo que realmente, como están las cosas, yo creo que andan en un 35 o 30%. Pero esa es una opinión mía, no soy una casa encuestadora, pero tampoco las casas encuestadoras en este país tienen mucha credibilidad, ¿no? La otra cosa es de que con el verde pues lo están apostando, porque saben que el PRI le está costando ahorita los shows, pero con el PRI lo están levantando. El PRI pues, cuando inició estaba como en el 40, el verde estaba entre el 4, no, perdón, entre el 3 y el 5%. Subió bastante el verde, subió casi 6 puntos. Y lo que bajó el PRI, pues se lo subieron al verde y también se lo subieron al PAN. Si vamos leyendo las encuestas que nos están viendo, ¿no? Cómo nos lo están acomodando, ¿no? Y vemos que pues tratan de hacer una disputa entre el PRD y Andrés y Morena con Andrés Manuel para que pues no lo dejen crecer y haya una división entre ellos, ¿no? Como dice el dicho, divide y vencerás, ¿no? Y todo esto, ¿no? Y todo lo que hace este sistemita hay que analizarlo muy bien y hay que verlo, ¿no? Nada más es indignarnos por indignarnos. Y si nos vamos a indignar, pues como bien dice, el voto con voto en contra, ¿no? Donde más les duele, pues es con el adversario que realmente les se lo está fregando. No la simulación que tienen con PRI, PAN o PRD o el Verde, ¿no? Que en campaña se dicen todos, pero ya sentados en las curules o en los puestos, hasta hacen pactos y saludan de mano, hasta se van a chupar, ¿eh? Porque en las cámaras hay, yo lo denuncié y es mucha gente no lo sabe. Hay servicio de vinos, hay un bar adentro de la Cámara Legislativa de los diputados y también hay servicio de bebidas en la Cámara de Senadores, ¿eh? Cuando termina una sesión, pues se van a festejar cómo se jodieron al pueblo, ¿eh? Yo se los comento y no es para difamarlo, ¿no? Pero así lo hacen ellos, ¿eh? Y todas esas cositas que van haciendo, ¿no? Y no es la primera vez, sino no va a ser la última. Yo creo que Peña Nieto va a llegar con índices de calificación de cero en su gobierno, pero lo va a terminar si nosotros no hacemos lo debido. ¿Y qué es lo debido? Como bien dice el voto, votar en contra. Necesitamos, si queremos desaparecer partidos, es con el voto efectivo, no con el voto nulo en blanco. Eso realmente no sirve. Y fíjate que también ahorita lo que voy y lo que veo que quieren, que vas a ver bote, va a terminar las encuestas, la reina de las encuestas que es la elección. Yo la auguro, más o menos la vez pasada, las elecciones intermedias de, ya que tienen rato, quedó como entre un 40, no, quedó entre 40 y 45 a nivel nacional bote, algo así. Yo apuesto, o veo lo que la apuestan, bien dicho ellos, es que queden un 60, un 65. Y van a inyectar, bueno, van a volver a reinyectar en la gente que no va a votar. No, no te digas, no te confíes, crecimos bastante. En el 2018 les va a doler más que la gente no vaya a votar. Estamos creciendo y vas a ver que va a empezar esa campaña, que no lo dudo, porque todo esto es pagado. Esto no, yo no creo que sea por la espontaneidad, ¿eh? Yo tengo mi Face, me llega mucha de la propaganda del voto nulo, ¿eh? Y todo eso, gente que pues la revisa su perfil y todo, y es prácticamente un bot. También yo no soy el primero que lo dice, también Aristegui ha denunciado que su tema de su regreso también ha sido minado por bots. Pero bueno, todo eso es lo que le apuesta, ¿no? Sé que hay gente que sí va con esa idea, pero la van a seguir alimentando y voy a saber que la van a inyectar. Y van a salir con su mamotreto, como siempre salen los políticos. No, que sí, es que hubo mucha extensión, vamos a tener que mejorar algo en esto. Y van a decir, no, ya ves cómo le estamos pegando. Como decía este Ulises, creo que fue el lunes, ¿no? Que salió cierto chisme por ahí mal indebido, ¿no? Diciendo, no, sí, ya está, le está pegando el voto nulo, ¿no? Algo así comentaba Ulises, que los invito a que no se lo perdieron, que lo vean, está ahí, es el del programa de lunes. Y cositas así, ¿eh? Esto todo es un orden que nos quieren implantar mediático, ¿eh? Y hay que tenerlo muy en claro, ¿eh? Y tratan de indignar mucho a la gente y también creando la estigma de que todos los políticos son iguales, porque también ya ahorita, el día de hoy vi una campaña por internet que dicen que este señor, quien fue su coordinador o su vocero en el 2012, se me fue, Monreal, está haciendo negociaciones con Cuauhtémoc Gutiérrez. ¿Cómo ves eso? No, pues eso es más chisme que nada. A mí me no, sí, pero lo están haciendo en las líneas en internet, porque sabes, mucha de la gente que posiblemente va a votar es de las redes sociales. A lo mejor no tanta la gente que está en televisión, lamentablemente la gente que está muy metida en televisión o que es de la vieja generación que nada más informa por la televisión, pues no lo va a ir, pero también están pegando por las redes sociales y están metiendo ese saco, ¿no? De que todos los políticos son iguales, sí, con esa idea. Y eso es lo que le apuestan, o sea, hay que tener un poquito de razón, hay que tener un equilibrio. Yo no digo que votemos ciegamente por Morena, hay que revisar los puestos, porque también yo estoy muy consciente que el sistema infiltra gente. Y es labor ciudadana, no nada más de Andrés Manuel y de Martí Batres, es labor también ciudadana de saber que por quién vamos a votar, no nada más porque sea la marca Morena. Y ya nos garantiza todo, ¿no? También es una responsabilidad de las personas. No, porque yo lo que dije es que Morena garantiza un voto en contra del PRI, PAN, PRD y todo eso. Como institución, bueno, como así, institución partidaria así formada es, con bases, es así, yo lo sé. Pero yo no quito lo infiltrado. Pero yo sé que ahorita lo están haciendo. lo van a tratar de hacer, porque pues también eso no es una práctica que no que empezó ahorita, ¿no? Ya tiene muchos años. El sistema del PRI ha infiltrado los otros partidos. Pero la gente puede hacer también el voto, no nada más es para castigar, también sirve para filtrar esas candidaturas, ¿no, Bote? Si la gente sabe votar inteligentemente, que antes de esto, que si sea Morena, siempre pedíamos el voto inteligente, pues yo creo que con eso le vamos a ayudar a nada más no a Morena, a Andrés Manuel, sino a nosotros mismos, ¿no, Bote? Para que este proyecto, como lo vuelvo a decir, que se empezó de ceros, en lo que nosotros vamos, ellos ya van y dos, tres veces, pero en lo que nosotros vamos, llegar seguros, completos y ya sin perder plumas, porque realmente Andrés Manuel ya tiene mucho rato que no dice eso, ¿no? Que su gallo ya no le quitan plumas, ya lo desplumaron, lamentablemente. Ahora tiene que volver a entrenar otro gallo que es Morena. Y ese detalle, pues queremos que este gallo sea ganador, como bien dices tú, pues a practicar el voto en contra, el voto inteligente, el voto racional, porque nosotros no nomás es promover como borreguitos, no, nosotros no somos del PRI, no adoctrinamos. Yo sé que la gente tiene que empezar a tomar iniciativas propias, como bien dices tú. Si ven que el PRI está acarreando gente para las días de las elecciones, pues ellos, no estoy diciendo que las acarrean ustedes, me acuerdo de lo que nos decía esta Yuri, ¿te acuerdas, no? Pues si vemos al vecino que está acarreando para votos para el PRI, pues nosotros tenemos que hacer algo, facilitarle, ¿sabes? La gente que vota más es la gente mayor, facilitarle, ¿no? Pues si tienes un carro o algo, pues tratar de jalarte a tus primos, familiares, todo, ir a votar en bola, en las zonas riesgosas, es importante que vayan uno solo, ¿no? Vayan en bola, entonces, en convoys o lo más temprano posible, vote, porque pues, también luego sabemos que hay lugares donde ya donde ven las listas, porque ya a mí me consta, hay gente que siempre está fuera de las casillas con listas, viendo quién votó, dice su gente y cómo van las elecciones. Pues es importante que si la gente vota y tiene riesgo, pues que vaya lo más temprano, ¿no, Bote? Pues sí, y todo eso, ¿no? Pues sí. Eso es todo eso que siempre hemos promovido, ¿no? Sí. Y me consta que tú eres de los pocos medios y hasta todos alternativos, Bote. Aunque tú no eres muy obradorista como algunos medios que traen el nombre, pero tú siempre has estado al pie del cañón y promoviendo cuando sean elecciones por lo que es realmente significativo, ¿no? Actualmente, pues ahora te toca por lo de Andrés Manuel y Morena. Que te acuerdas, yo también me acuerdo que estaba contigo, que como promovíamos por el voto para Andrés, pero pedíamos lo mismo que ahorita, vote. Sí, voto contra. Que el voto en contra, el voto, y el voto inteligente, porque también había gente sabíamos que el PRD iba a traicionar el voto. Y te acuerdas cómo nos costó con gente que entraba aquí, que le dicen, no, es que no, aquí en mi zona, no, el PRD no. Es que no es por zonas, ellos lo manejan muy generalizado. Tratan de generalizar mucho el problema, ¿no, Bote? Pues sí, pero es por cúpula el problema. Pues el sí. Cúpula, sí, sí es por cúpula y son de las altas cúpulas. Pues sí. Que es el detalle. Que no se vota bien, no se sabe hacer la selección de la gente y se empieza a infiltrar eso que no queremos. Por eso yo hago esto. A lo mejor no lo debiera de manejar así, pero tengo que ser muy claro en esto, Bote, porque a lo mejor puede haber que se desanime gente, no, pues ya lo están infiltrando, va a terminar igual que no. Si termina igual que el PRI, el PAN, Morena, y esto es hipotético, no lo estoy afirmando, es por también culpa de nosotros, porque también sí. Aquí tú y yo he aprendido contigo, Bote, y a lo largo de tu trayectoria, que el problema no nada más es echárselo a los políticos, sino también está en parte de nosotros. Claro. Pues bueno, eso es lo que quería comentar, okay. Ojalá que lo entienda la gente. Pues ya nos vamos a ir nomás de volada, quiero responder esto que escribió Dilara, dice, ¿y eso de que cuando un ciudadano diga no pasa nada, pues ahí sí difiere un poco, Bote, dice, en mi estado ya se han escabechado a varios por hablar en redes sociales de lo que pasa, pero muchos seguimos. A ver, Dilara, yo no me estoy refiriendo a dichos que involucran a alguien, que luego ese alguien se desquite o lo que tú quieras, yo no me refiero a eso. Yo lo que me refiero es que habemos ciudadanos que de una u otra manera pedimos o mencionamos algo que ya es información periodística. Nosotros no lo estamos informando, nosotros no estamos descubriendo hilos negros, nosotros no estamos señalando, nada más porque se nos dio la gana o porque lo vimos o por lo que sea. Aquí siempre hemos buscado tener una base periodística de información y sobre esa hacemos crítica. Muchos de los que, como tú dices, les pasa algo, pues es porque son los que se aventaron a señalar a tal o cual y luego hay represalias. Pero ese no es el punto. El punto es que, por ejemplo, cuando un ciudadano de a pie plantea algo, por ejemplo, en un comentario de alguna nota periodística. Yo, por ejemplo, doy un comentario y no pasa nada. Ese mismo comentario de repente lo dice un prominente y ahora sí importó. Desde que empezó, desde que empezó el gobierno de Peña Nieto, que empezaban las cosas a ponerse mal, económicamente hablando, en este noticiero yo desde hace tiempo dije, ya no me acuerdo en cuál, desde hace tiempo, bastante tiempo, vamos a ponerle meses. Yo agarré y dije que Peña Nieto había prometido mover a México, pero no que no había dicho hacia dónde, y lo está moviendo hacia abajo. Ese comentario, pues igual, simple y sencillamente a nadie le importó. De repente, la señora esta, Denise Dresser, sale a decir que Peña Nieto está moviendo a México, no usó lo de hacia abajo, usó otra palabra. O sea, no me acuerdo exactamente la palabra, pero quiere decir lo mismo, o sea, que prometió mover a México y lo está moviendo, pero para mal, ¿no? Sí. Ella usó otra palabra, no lo recuerdo. Pero cuando ella lo dijo, entonces ahora sí fue nota y fue comentario en redes sociales y ahora sí importó. Es a lo que yo me refiero, ¿sí? Estamos hablando sobre información que ya es periodística y da un comentario la señora y lo doy yo. Pero yo no soy nadie. Y entonces no importa lo que yo digo, como ciudadano 100% que soy, punto. La señora es una ciudadana prominente. Ah, entonces sí importa cuando ella lo dice. Eso es a lo que yo me refiero, ¿sí? Ahí nomás lo quiero comentar de volada. Dice aquí Juan El Rabioso también entró aquí a participar con nosotros. De hecho, ya nos vamos. Nada más quiero comentar de volada, también para que no extrañe, porque les digo, viendo eso de las compras en Beverly Hills, aquí y allá, pues hay temas también graves que estos casi no se ponen en esa dimensión. Como bien decía el buen PG Boy, por algo es esa cadena televisiva la que lo saca, ¿no? Fíjense bien, Grupo México y Germán Larrea son amigos de Salinas, por eso Enrique Peña Nieto no los toca. Iría contra sus intereses. Y no nomás Peña Nieto, también recordemos el PAN. Recordemos lo que pasó con lo de pasta de conchos. ¿Qué pasó? Simple y sencillamente ni el gobierno, ni Grupo México, ni nadie hicieron nada, por los mineros los dejaron morir. Así de simple. No importó, porque les digo, son gobiernos que importan los business, no importa ni siquiera la vida de los ciudadanos, ¿sí? Lo que acaba de pasar en el desastre ecológico allá en Sonora, ¿en qué paró todo? Pues en lo mismo que ahorita, como fíjense cómo todo va, para que vean cómo el Estado de Derecho es a modo, y no me equivoco en eso. Igualito que el Partido Verde Ecologista, que a pesar de multas sigue haciendo lo que le viene en gana, y no va a pasar de puras multas, como está pasando. Así igual pasó para la empresa esta de Grupo México. ¿En qué paró todo el asunto? En multas, en un fideicomiso, y se acabó. Pero quitarle la concesión de esa mina a los cuatitos de Grupo México, jamás. Para eso construyeron el Estado de Derecho a modo, el PRI y el PAN. Para eso mismo, para que no venga con claridad en la ley que ante un desastre ecológico se debe retirar la concesión de una mina. Ah, no, como no viene, pues está sujeto a que lo quieran hacer. ¿Y ustedes creen que el PRI y el PAN y los lambiscones de siempre se van a atrever a quitarle una concesión a un potentado, a un grupo de potentados como los dueños del Grupo Minero México? Pues por supuesto que no. Pero la culpa, ¿quién la tiene? Por los mismos mexicanos, ¿eh? Que siguen creyéndose eso de que el voto nulo sirve, de que no ir a votar, que ¿para qué voy a votar si todos son iguales? ¿Sí? Y los que van a votar se ponen a votar por lo que la televisión les dice. Pues por eso mismo siguen las cosas como están. Y sigue sin importar una opinión 100% ciudadana. Lamentable, ¿no? Bueno, pues despedida, porque ya nos vamos, de hecho ya nos pasamos. Pues bueno, pues ya sería lo último de este espacio, pues agradeciendo siempre el espacio, Bote, un saludo para toda la gente que te ve, y pues que no nada más se quede aquí con nosotros, ¿no? Como siempre dices tú, que lo promuevan, que lo compartan, ¿no? Que salgamos más allá del internet. Creo que tú eres de los pocos medios alternativos que promueven eso, ¿no? Tú siempre has dicho que pues, salgamos del internet, que también las manifestaciones no nada más se queden en las calles, ¿no? Que también trasciendan en otros espacios, ¿no? Y cosas así que nos has enseñado, Bote. Pues sería eso, recordando eso y pues también recordando que pues aquí seguiremos, Bote, hasta donde el cuerpo aguante, Bote, porque pues tampoco nos vamos a cansar tan fácil, ¿eh? O sea, yo sé que el sistema está muy fuerte y todo, pero pues vamos a seguir, Bote. Pues un saludo para todos y nos vemos hasta el próximo bloque. Hasta luego. hasta el próximo jueves, mi buen PGW, y gracias por tu participación. Saludos, saludos de volada al compa Mike, al Jokep Jacob, que estuvo aquí con nosotros, a Dilara, que nos acompañó, a Víctor Gerardo, que también estuvo aquí comentando, a Juan el Rabioso, que aquí también nos estaba comentando, y a Carlos Cuadras. Dice aquí Carlos Cuadras, dice, México tiene que recuperar las mineras y sacar a las canadienses chilenas y quitarle las concesiones a los Larrea. Sí, sí, eso se va a lograr cuando de veras haya un gobierno que le importe el país y le importe los mexicanos. Yo creo que en estas elecciones que vienen es un buen momento para comenzar a hacer, para comenzar a buscarlo, ¿no? Y buscarlo con todo, ¿no? Gracias a todos por haberme acompañado, les agradezco mucho su atención, su preferencia, y nos vemos mañana igual a las 10 aquí en su programa de Noticias con el Bote. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti, y no se les olvide que la única forma en la que mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Aprende y enseña a ver televisión, esa es la mejor arma contra la manipulación. Comparte estos videos, invita a la gente a ver y escuchar, a ver y a leer, a escuchar estos programas de noticias, visitar y compartir www.tiraderodelbote. Recuerden, amigos, que romper el cerco informativo, crear conciencia, informar y sobre todo promover, en este caso que urge ya en estas elecciones que vienen, promover la votación en contra de los verdugos de México, está en tus manos, que no se te olvide. Pásenla chévere, nos vemos mañana en vivo a las 10. Buenos días, tardes, noches a los que nos vieron en repetición y que estén todos bien.